Claramente está grabando. Sí, cuando quieran. Bueno, para. Voy a poner yo también el cronómetro así me guío. Va. Bueno, hola a todos y a todas. ¿Cómo están el día de hoy? Miércoles, miércoles a las 11 y 55 de la mañana. Quiero saludarlos a todos. Hoy es un día muy especial, muy importante, donde vamos a estar en un programa donde va a haber mucho debate, muchas conclusiones, vamos a argumentar. Las personas que no saben, vamos a estar hablando de aborto sí, aborto no, legal o no, y vamos a estar hablando e informando un poquito sobre eso también. Bueno, voy a empezar leyendo un pedacito de un libro que se llama Caos, que es de Magalí Tajes. Espero que los que estén del otro lado lo puedan escuchar y lo disfruten también como vamos a estar nosotros acá. Bueno, empiezo. Soy mujer y en contra mío están la iglesia, la prensa, la moda, la estética, los viejos ideales, otras mujeres. ¿No es una ironía? La televisión, las publicidades de menstruación. ¿Por qué comer comida dietética mejora mi reputación? Y si la legalización del aborto, y con esa boca digo mamá y también digo orto, no tengo que soportar tus insultos cuando manejo un coche, no tengo que tener miedo cuando salgo sola de noche. Soy mujer, soy lo otro, el sexo débil, el objeto, la vagina con dientes. Soy la que te trajo al mundo o la que este mundo miserable te negó. Soy la obrera que murió prendida a fuego por reclamar los mismos derechos. Soy la prostituta que violó un camionero y la que llora cuando se deja tocar las tetas por el jefe o por el padre. Soy la que tenés laburando en negro en tu casa. Soy una de las tantas de la trata, anónima, invisible, mediatizada, solo por negocio. Soy la que llegó 12 siglos después que los hombres a la universidad, solo por ser mujer. Soy mujer, lucho por la igualdad. ¿Cómo puede ser que las diferencias nos traten y haya tanta impunidad? Nada, ese es un pedacito de un libro que espero que les haya gustado mucho y es muy fuerte también por el lugar que se le da a la mujer en la sociedad. Y este libro habla mucho de eso, muy específico, de todas las cosas que pasan importantes y que para mí no hay que dejar afuera. Nada, quiero escucharlos a ustedes, saludarlos, hola Manuel, hola Magalí, hola Carlos y Juan, y escucharlos ustedes desde dónde les toca este pedacito del libro, qué quieren decir, qué tienen para opinar, qué es para ustedes el aborto, principalmente. Y hola, Mali. Bueno, esa frase realmente está muy, muy, muy bien dicho, muy bien. Y quería hablar sobre el tema del aborto, eso. Que si están a favor o en contra. Y yo estoy en una postura en contra. Sí. Quería opinar. Y quería saber qué opinan los demás, ¿no? Para saber qué cada uno piensa. Bueno, Sí, primeramente. contanos, yo te escucho, ¿eh? Perdón. Primeramente, yo estoy en contra por cuestiones que lo veo en hechos, tanto familiar, tanto así de vista. Sí. ¿Pero por qué? Bueno, primeramente porque lo veo muy riesgoso y porque veo efectos secundarios entre eso. Ya que si vos vas a abortar, así dice, tiene sus efectos también secundarios, pero son momentáneos, así de un mes, o quién sabe cuánto dura en cada persona, ¿no? ¿Cuánto está con el suero? ¿Secundarios en qué sentido? Para que la gente también lo entienda. Y secundaria sería, después de perderlo, está lo que serían las náuseas, está lo que sería que estés débil, ¿no? Porque en lo general perdés mucha sangre. Aparte, Igual te sale la leche mamaria, no es que abortás, sino te sale leche en los senos, y más que todo en eso. Bueno, quería acotar un poquito que igualmente en cualquier operación que alguien se haga, sí, perdés sangre, más que nada también porque eso, nada, al ser ilegal, se toman pastillas para abortar y que te, en realidad es como una especie de hemorragia que sale y ahí como que se podría decir que se despide ese feto. Igualmente, sí, obvia, es riesgoso, es, uno, es algo que sí, que genera traumas, pero nada, me parece que la discusión no, no sé si va por ese lado, sino no por, ay, si a mí, si yo me voy a traumar, o si una mujer va a quedar traumada, o va a quedar con lesiones internas, o náuseas, como vos decías, lo que sea, no sé si es eso lo que se discute, sino que es algo que pasa, vamos a hablar de verdad, es algo que pasa todo el tiempo, que no se sabe, porque no es algo, un número que vos digas, bueno, por año hay tantos abortos. No, porque al ser clandestino, eso no, no, no está como una estadística. Entonces, vamos a hablar en conceptos, ¿qué es un aborto? Un aborto es la interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo, antes de que el embrión o el feto estén en condiciones de vivir fuera del vientre materno. Esas son las, o sea, conceptual, ¿cómo se explica qué sería un aborto? Me parece que la discusión o el debate sería otro. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la realidad que tenemos hoy en nuestra sociedad? ¿Que por qué la mujer no puede decidir por una misma? Nada, quiero escucharlos a los demás también un poquito. No sé si Manuel quiere acotar algo, si Carlos o Juan. Bueno, yo principalmente, buen día. Yo estoy, buen día. O sea, a ver cómo se puede decir. Yo estoy en contra y a la vez a favor no tanto, pero más que nada en contra. Porque hay razones tal para estar a favor y tal razones para estar en contra. Mis razones para estar en contra de por sí es que, bueno, no, las razones por las que está a favor de por sí la mujer es que más que nada lo tiene que utilizar cuando está en una ocasión de complicaciones, ya sea como dijeron, económicamente, o tengan que abortar por el tema de violación. Pero después el resto de que sea, de que esté en contra es porque algunas veces se pasan, en serio. O por ahí las razones lo necesitan, viste, pero unas personas no lo entienden. En estas ocasiones, las mujeres igual ahora, obviamente se están haciendo valer mucho sus derechos, pero no es tanto que digamos que le tomen el valor. Porque existe la palabra ahora que pusieron machirulo, creo que las mujeres a los hombres. Y bueno, y está bien, todos tenemos igual un pensamiento, pero no. Las mujeres igual, lo que yo estoy en contra es porque principalmente hay algunas mujeres que no se cuidan o personas que no se cuidan y deberían cuidarse ya cuando tienen conciencia, ¿entendés? Tipo, tirarle personas de 15 años, unos chicos de 15 años por lo menos ya tienen el cerebro de que debe saber de qué es lo que están haciendo en esta ocasión, ¿entendés? Y uno ya sabe cómo debe cuidarse, o por lo menos en la casa le deben enseñar a alguien. En cambio, si hablamos de una nenita, tirarle 2 años que fue violado, tirarle ya puede ser por el tío o por el padre, en esa ocasión sí debe haber un aborto para esa nenita que está sufriendo. O por salud. Pero bueno. Ese es hasta ahora mi debate. Sí, quiero acotar ahí cuando dice que, bueno, todos sabemos más o menos cómo hay que cuidarse. Quiero decir que no, porque si eso fuese así, muchas personas se cuidarían con los métodos. Nada, muchos conocemos el método básico, es anticonceptivos. No quiero ser muy bruta, no me sale el nombre, perdón. No conocemos todos los métodos anticonceptivos, ¿no? A eso me refiero. Sino siempre conocemos el masculino. Ese es el básico. Hay más, sí, hay más, pero no todos los conocemos, y además, nada, me parece que no es algo que la familia es muy común, no es muy frecuente que tus padres se sienten a hablar con vos y te digan, mira, vos tenés que tener relaciones de esta forma, y esto es lo correcto, y vos te tenés que cuidar así y así. quizás te dan un método, pero no te dicen todos. Creo que por eso es muy importante tener ESIS en las escuelas, que también es eso, es algo que pide la ley, es una de las primeras cosas que pide la ley. Y me parece muy importante también de aclarar, porque hay un montón de cosas y desinformación desde los chicos que no saben, porque es real, no saben. Niño de primer grado a séptimo no tienen ESIS en las escuelas, tenés a partir del secundario de primer año a quinto año. Es algo que es muy importante también, porque eso genera desinformación. Muchos dicen, no, para mí no es correcto que un nene de 7, 8 años sepa cómo se tiene que cuidar o qué pasa cuando a una nena abusan de ella, siendo menor, y no sabe qué pasa. Entonces eso genera desinformación y es muy importante que haya ESI en las escuelas, que es una de las primeras cosas que pide la ley. Quiero escuchar a Carlos, a Juan. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo vengo a contar mi posición actualmente. Actualmente estoy a favor del aborto, pero cuando fue el boom del aborto, cuando todas las noticias empezaron a hablar, yo estuve en contra. Y eso ahora lo voy a contar en un rato, y ahora quiero saber la posición de mi compañero Juan. Bueno, para empezar, creo que ya todos mencionaron las razones y las mías son como muy similares o iguales. Que yo estoy a favor del aborto y quiero que esté disponible por diversos motivos, como lo son las violaciones o inseminaciones artificiales en contra de voluntad, o riesgos de salud, entre otras cosas, y también por voluntad de la mujer. Pero tampoco quiera que se vuelva una alternativa a los anticonceptivos. Por ejemplo, si alguien tiene conocimiento y decide tener relaciones sin protección, evite el tema para después solo decir un aborto, así nomás. Aunque igual tiene riesgos, pero igual, quién sabe qué tipo de gente hay en este mundo. Además de que las dificultades económicas, por ejemplo, si una persona nace y no tiene un buen lugar para vivir, o la familia que lo quiere o algo, y que no sea por culpa de que no está disponible para toda gente, persona. ¿Entienden? Sí, sí. Sí, claro que entiendo. Sí. ¿Y por ahí? Sí, habla, ¿eh? No, ya te paso la palabra. Bueno, voy a contar por qué a los principios en el boom del aborto no estuve a favor. Yo, sin información, sin nada, no estaba a favor porque yo sentía que el feto, que no tiene vida, pero para mí sí tiene vida, merecía vivir. Que la mujer busque la manera de seguir adelante o que lo den adopción. Pero después de tener unas charlas con unas amigas, con otras mujeres, me puse a pensar, leí información, y es un tema delicado, en realidad. Pero tenían razón, porque si una mujer fue violada o un accidente, y capaz no tienen los recursos para mantener al niño o al feto, no tienen los recursos necesarios o no está preparada. Y es un tema muy delicado, y no se soluciona con una adopción, o no es fácil de solucionar. Entonces está bueno que se legalice para que los doctores practiquen, para que sea seguro, para que no sea, no me sale la palabra, para que no sea de mala manera. Eso, que no sea clandestina. Porque si es clandestino es muy peligroso para la mujer, porque como dijeron, puede perder mucha sangre, hay muchos problemas, la mujer muere. Y es un tema muy delicado. Entonces está bueno que se sea a favor, para que se practique, para que sea con unos buenos cuidados. Y además, no solo se pide el aborto, sino que se pide clases de ESI, que la gente esté informada, no solo las mujeres, sino los chicos. Que todos estén informados, de primaria o de secundaria, pero que ya todo esté informado y que los padres hablen con sus chicos. Esa es mi opinión ahora. Ok. En parte, sí. Sí. En parte sí, la verdad que en esa parte está bueno de que sea seguro, pero hay otras personas que son, no quiero decir que sean pendejas o pelotudas, pero realmente no tienen ese concepto de decir qué es lo que va a pasar, ¿no? Sino es que tienen otro concepto de más liberal, más decir, más de lo que sería nuestra, lo que nos dicen muchos, ¿no? De que las mujeres somos locas o las mujeres son liberales, por así decirlo, pero en ese concepto hay muchas mujeres que, en algunas, no digo todas, ¿no? Algunas piensan de que, bueno, si este día tengo relaciones, al día siguiente puedo ir a abortar, así como si nada, sin saber qué riesgos corren, o sin saber qué es lo que va a pasar después de eso. Bueno, justamente por eso sería para eso serviría la ESI, ¿no? Tenerlo como una materia en las escuelas es muy importante porque, bueno, como vos decís, hay una mujer que no está informada, que no sabe las condiciones en las que se abortan hoy en día. Entonces, nada, me parece que eso es lo más importante, es lo primero que se pide en la ley y es básico. Me parece que en mi opinión una mujer no va a ir así porque sí a decir, bueno, hoy no me cuido porque mañana tengo la ley, voy y aborto. No es algo tan simple porque no. Tampoco es algo tan accesible, menos hoy. Nada, me parece que es muy importante aclarar eso porque es realidad. Alguien no va a ir a tener relaciones con X persona para después al otro día decir, bueno, voy y aborto. Porque tengo la posibilidad, porque tengo el recurso, porque tengo las ganas y porque la verdad que hoy me levanté con ganas de abortar. No creo que sea así. Claro. Igual tenemos, hay las clases ESI en todas las escuelas. Bueno, no Sí, sé si pero en no están, todas. los profesores Obvio. no están aptos para darlas, no están preparados, son algo que es como que, bueno, esta fecha tenemos que dar ESI y es por obligación, no es porque, bueno. Es algo que está programado, que en mi caso se hace 3 veces al año. Y los temas casi siempre son repetidos, ¿no? Cómo tenés que ponerte un preservativo, y esto es así, y esto es asá, y no creo que sea tan así. Creo que hay muchas formas de informar y hay muchos temas importantes donde podrían darse en las ESIs y sin embargo no se dan. En mi caso, conozco una persona muy cercana. Que es la misma alumna que está en el centro de estudiantes que organiza la ESI en todo el colegio. Muy pocas veces los profesores dan todo su tiempo en eso porque muchos se especializan en su materia y bueno, ya está, ahí quedamos. Es muy difícil a veces para los profesores dar esos temas con los alumnos porque, nada, no están aptos justamente por eso. No sé si Manuel quiere acotar algo. Como lo voy a escribir, bueno, tenemos comentarios de la gente que dicen que sí, que hay ESIs en las escuelas y que en las primarias suelen tener clases. Ok, bueno, me gustaría escucharlos también un poquito, que nos cuenten cómo son esas clases en las primarias, cómo se dan. Yo tengo un ejemplo de mis hermanitos, ¿no? Que ellos pasan así en las clases virtuales, ya que estamos en temporada, en el tiempo de jornada de ESI. Y la verdad, ellos los enseñan, ¿no? Lo que sería, no, no les va a enseñar a los de primer grado a decir, mira cómo se usan condón y qué. Lo que ellos les enseña es respetar ¿Por a la qué no? mujer. Primeramente, ahorita no, porque es como que ellos sinceramente lo ven como un globito, como antes lo miramos nosotros, por así decirlo. Bueno, pero justamente es porque hay desinformación. Me parece importante que un nene, más allá de que sea chico, es algo natural. O sea, es enseñarle cómo pudiste venir al mundo, cómo pudiste haber prevenido algo, me parece que es importante y que no hay que tomarlo como si fuese algo tabú. Natalie, en esa parte puedes traumar al niño diciéndote, bueno, me cuidé y por casualidad tuve el error y naciste vos, y es como decirle desgraciarlo, porque algunos niños son sentimentales, ¿entendés? Claro. Y bueno, les enseño lo que sería el respeto a la mujer, que no tendrían que estar mirando, no tendrían que entrar y no tendrían que molestar y no tendrían que estar pasándose de la raya, por así decirlo. No tendrían que entrar a dónde, perdón. El baño de las mujeres, lo que sería el sanitario. Y ver cómo cuando se cambian, que no deberían, viste, cuando sos chiquito no medís las consecuencias de tal acto, y bueno, ahí te explican que no deberían molestarlas, que no deberían jalarle del pelo, que no deberían entrar al vestuario, a mirar cosas que no son. Ok, bueno. Bueno, más o menos tenemos opiniones variadas, muy variadas, distintas, así que nada. Quiero escuchar los comentarios de la gente y vamos a ir a una pausa, pero prontito vamos a estar volviendo de nuevo, así que quédense del otro lado, que ya volvemos. Creo que ahí terminó el primer bloque, ¿no? O todo el programa, no sé, porque van 20 minutos y medio. Sí, en realidad terminó con el programa. No, hagan un cierre del programa, pero con la idea de que este tema lo van a seguir continuando, porque así nos da la posibilidad de hacer entrevistas para el próximo. Después lo vemos, pero digo, hagan el cierre con unas conclusiones, así, alguna pregunta que tiren para el próximo programa y que cuenten a los oyentes que van a tener invitados que puedan hablar y argumentar desde cuestiones médicas, desde cuestiones que hayan tenido que vivir o no, alguna experiencia de estas, ¿sí? Y ya cierren, porque se les refue el tiempo, ¿sí? O podés decir que para el próximo programa vamos a estar leyendo los comentarios de los oyentes, con sus opiniones, o algo así. Ok, Magali dice que quiere cerrar, así que por mí que cierre. Perfecto. Bueno, esto lo vamos a continuar en el otro programa y vamos a traer más opinión de personas específicas, por ejemplo, un ginecólogo o un enfermero o una persona que lleve los derechos. Y aparte, quería cerrar con una pregunta que sería, ¿ustedes de qué manera les parece sobre el aborto y lo legal o no legal? Y con una pregunta quería cerrar que si estaría bueno, ¿no? De que si se permita, se permite en qué casos quieren que se permitan que sea un aborto legal, como si el anticonceptivo te falla, puedas poder abortar. Si no, sí, y bueno, con esto quiero cerrar, hasta el próximo programa. Chaito.